Continuamos en Kilómetro Cero. Estuvimos hablando de la unidad del Frente de Todos y ahora vamos a ver algunas, no diría divisiones, pero sí algunas diferencias que hay en el Frente Gobernante. Y lo vamos a hacer con Alejandro Otero porque se centran fundamentalmente en la política económica. ¿Es así, Alejandro? ¿Qué tal? Buen día, Juan. ¿Cómo están? Muy buen día. Buen día para todos y todas. Sí, a ver, efectivamente, hay tensiones, hay diferencias de criterio, hay debates al interior del gobierno, no es nuevo esto. Claro, ciertos medios magnifican la cuestión para alentar y abonar en la teoría de la grieta, ¿verdad? Y exacerbar las diferencias. Yo encuentro que en general, como si fuera posible, digamos, que en un gobierno de coalición no existieran estos debates y todo fuera armonioso y todo el mundo pensara igual y no hubiera diferencias. Este es un gobierno de coalición, de sectores que provienen de distintas tradiciones, con distintas miradas, ideologías, y por lo tanto es lógico que existan estas diferencias. Por ahí nuestra tradición política reclama mayor homogeneidad y menos debate, pero la verdad es que en cualquier gobierno de coalición, en cualquier parte del mundo, las tensiones suceden y a veces hasta las rupturas, ¿verdad? Y nadie se paspa porque eso ocurra, más bien es parte de la lógica de la política. De mi punto de vista, este tipo de debates son saludables. Se ha magnificado la cuestión en esta semana en relación a la clara diferencia de criterio respecto de qué hacer con las tarifas públicas, si dar un incremento en el año o dos. Evidentemente hay sectores que piensan de modo distinto respecto de esto y cada cual tiene sus argumentos, pero me parece que conviene en el contexto en el que estamos plantear esto de un modo más general y digamos así, si se quiere, hasta transparentar un debate que evidentemente atraviesa hoy al gobierno y lo atraviesa en materia económica respecto a qué respuesta dar frente a la situación que nos encontramos. Y para esto me parece que para entender mejor el porqué de este debate, Juan, hay que remontarse a fines del año pasado. ¿Por qué digo que hay que remontarse a fines del año pasado? Porque, claro, ahora parece que fue, qué sé yo, que fue hace mucho más, ¿no? Que fue un siglo atrás, pero si ustedes recuerdan, a fines del año pasado había cierto optimismo porque había aparecido la vacuna, todos los pronósticos eran que la economía comenzaba levemente a repuntar y se iba a mantener de ese modo, que las restricciones que habíamos padecido en el año 2020, producto de las condiciones que nos impuso la pandemia, iban a ir desapareciendo al ritmo de que las cosas, tanto en materia de salud como económica, mejorasen, que el comercio mundial iba a retomar una senda de crecimiento, en fin, un pronóstico optimista que, entre otras cosas, se materializó en el presupuesto, ¿no? Si uno analiza el presupuesto que envió el Ejecutivo el año pasado, que se trató en el Congreso de la Nación, que en definitiva se aprobó y que es el que está vigente, ese presupuesto parte de la hipótesis de que las cosas este año iban a estar mejor que el año pasado, para decirlo rápido. Sí. No que iban a estar peor, que iban a estar mejor. Ahora, la realidad desmintió todos los pronósticos. No es que hubo un pronóstico errado. Todos pensábamos que íbamos a estar mejor, y hagamos un examen de conciencia, cualquiera de nosotros pensó a fin del año pasado que iba a estar mejor que lo que había sido el año 2020, y ninguno de nosotros pensó que íbamos a estar en esta segunda ola y en esta condición. Entonces, la realidad desmiente el pronóstico, y frente a esa situación es lógico que se dé un debate respecto de qué hacer, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, hay algunos que dicen, no, bueno, pero hemos presupuestado de tal modo, el plan es tal, tenemos que ceñirnos a él y respetar las pautas que pusimos de gasto y de equilibrio fiscal. Y otros que dicen, a mi juicio, con mejor criterio, con mejor criterio, yo digo, me tomo parte en el debate y me identifico más con esta segunda línea, las condiciones cambiaron, también tenemos que cambiar las medidas que tenemos que tomar, y si bien es cierto que en este presupuesto razonablemente no se habían incluido gastos orientados a una serie de ayudas, porque, insisto, se pensaba que íbamos a estar mejor, bueno, pues si ahora hemos vuelto hacia atrás y volvemos a las restricciones, habrá que repensar y replantearse la ayuda, ¿no? De la misma manera, por poner un ejemplo simple, que si uno se levanta a la mañana y escucha la radio, y en la radio le dice, qué sé yo, Radio Berizo nos dice, y Juan nos dice que el pronóstico del tiempo es que va a ser un día luminoso, como es hoy, soleado y fresco, como suelen decir los meteorólogos, pero uno se asoma a la ventana y ve que llueve y graniza, bueno, ahí hay dos opciones en extremo. Uno dice, bueno, la radio dijo que el pronóstico es bueno, salgo en remerita y zapatillas a la calle y me pongo una bermuda y me mando debajo de la lluvia y el granizo. Y la otra que dice, no, mira, la radio dice que el pronóstico va a ser bueno, pero llueve y graniza, más bien me abrigo un poco y me llevo un paraguas, ¿no? Es decir, y acá, bueno, pasó algo de eso. El pronóstico era que las cosas iban a estar mejor, soleado y fresco, y de pronto nos encontramos con que llueve y graniza. Bueno, habrá que revisar, si no conviene, cachar el piloto, abrir el paraguas, y para los que tenemos algunos años, y por hacer un recuerdo que me vino a la cabeza espontáneamente, rescatar de algún rincón las galochas para salir a la calle y no salir de pechito alegre frente a una situación que no es la que esperábamos, ¿se entiende? Claro, y en términos de la economía sería una, el trabajo que está llevando adelante Guzmán, como vos decís, a partir de lo estipulado por el presupuesto y que tiene que ver sobre todo con estos intentos de buscar apoyos con la deuda externa y de estabilizar la economía. Estabilizar sería el tipo de cambio en este caso, buscar el equilibrio fiscal, ¿tiene que ver con eso? A ver, a mí no me gusta ponerle nombres, sí, a las cosas, porque uno no estando en presencia física en el momento que transcurren los debates corre el riesgo de, claro, de reducir palabras, mucho el pensamiento de cada uno. Entonces yo no llamo a esta línea la línea Guzmán y a la otra la línea no, como le gusta decir a los medios, acá está Guzmán y allá está el kirchnerismo, Cristina. Eso me parece que ciertos medios masivos lo usan para alentar una discusión interna en un momento donde ha quedado claro con el acto de ayer acá nomás en Ensenada, muy bien lo que juntó Mario Seco y puso en evidencia que lo importante es la unidad y que la unidad está presente. Sí. Entonces, eso me parece que es lo clave y el dato político central. Volviendo al económico, insisto, hay un debate, más allá de cómo se alinea cada uno, y me parece importante ponerlo porque cada uno de los que está escuchando y nosotros mismos nos situemos en ese debate. Pongamos nuestro nombre en este debate y no el nombre de los demás en este debate que no sabemos lo que piensan. Pero sí, en términos de líneas de pensamiento, pasa por donde vos decís. Hay quienes priorizan, bueno, el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria, mantener una política monetaria restrictiva, una política fiscal, es decir, del gasto, también muy cautelosa y prudente, claro, porque lo que importa es cumplir con los compromisos asumidos, tanto en materia presupuestaria como de cara a el proceso de negociación de la deuda, que como hemos dicho más de una vez, es una cuestión central y muy importante. Y por otro lado, están los que piensan o pensamos, insisto, tomo parte en esto, que bueno, que eso es muy importante, pero que razonablemente lo que hay que priorizar son las condiciones de vida del conjunto y de la mayoría de la población, y entonces si hay ciertos precios que se han disparado o condiciones que no son la esperada, y bueno, hay que revisar la política de tarifas, hay que revisar la política de ingresos, cuando me refiero a la política de ingresos digo jubilaciones y salarios, básicamente, hay que revisar la política de precios, porque la inflación está muy por encima de lo que se pensaba y las condiciones son peores de lo que se pensaba. Es decir, hoy tenemos una situación donde la inflación está, lo hemos hablado, ya en el 13% dentro de lo que va desde el año y el pronóstico es 29 y las condiciones son peores de lo que se pensaba cuando se pronosticó el 29. Entonces requiere revisarse a mi juicio la política para garantizar de mínima que el sufrimiento y el sacrificio del pueblo argentino no sea mayor, y de modo más deseable aún es que esa situación se mejore. Entonces, para que esa situación se mejore, evidentemente hay que revisar la política, porque lo que se pensó, insisto, y se plasmó en el presupuesto en aquel momento era para un contexto que, como dicen los pibes, no estaría sucediendo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Alejandro. La verdad que quedó muchísimo más claro toda esta situación en la que nos encontramos con un par de opciones. Esperamos que tomamos también lo que vos decís y nos posicionamos en el lugar de aquellos que creen o que piensan que la mejor opción es sostener la vida cotidiana de las personas con algún impulso más hacia ese tipo de programas. Muchas gracias. A ustedes, buenos días. Buenos días. Alejandro Otero, que es economista, también es presidente del Frente Grande de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que eso nunca lo dijimos hasta ahora, así que está bueno marcarlo también, que nos trae un poco de estas dos posturas principales que hay dentro del Frente de Todos en cuanto a cómo seguir con la economía, teniendo en cuenta que esta segunda ola llegó mucho antes de lo pensado y que no se estarían cumpliendo las expectativas que se tenían a principio o a finales del año pasado cuando se dictó el presupuesto. En sintonía con estas políticas progresivas, podríamos decir, o que buscan sostener el cotidiano, que buscan sostener nuestros salarios, cuidarnos un poco el bolsillo, se ha lanzado una canasta ahorro desde el Ministerio de Desarrollo Social, lo presentó hace un rato el ministro Arroyo en Florencio Varela, que son 28 productos a precios rebajados que en principio se van a vender en ferias populares, en 60 ferias que hay a lo largo del país, y que buscan no solamente acercar en estas ferias productos de calidad y con precios buenos, sino que de a poco tratar de ir avanzando, que estos productos sean más baratos. En teoría, si es que funciona y que se promueve también, va a bajar los precios en otros lugares, en otros comercios, porque si todos vamos a comprar a las ferias populares, los supermercados sí o sí no les va a quedar otra que bajar. Así que yo recomiendo que vayamos lo que más se pueda a este tipo de ferias. Va a haber leche en polvo y en sachet, yogur, queso crema, aceite, mezcla, arroz largo, fino, harina de trigo, leche en polvo, azúcar, yerba mate, puré de tomate, así que cacao, toallitas femeninas, lavandina, un montón de productos esenciales, lentejas, pescadería, carnicería. Si se va a estos lugares, se va a bajar mucho el precio en otros también. Vamos a colaborar cada uno con nuestra compra a que se baje un poco la inflación. Y si bien no viene a resolver, porque hay 60 ferias populares en todo el país, sí va a estar colaborando con nuestras economías personales y con la de estos productores que no están dentro del sistema mercantilista tradicional. Por eso tienen la posibilidad de tener precios más económicos y aún así mantener la calidad de los precios. Es importante tener esto en cuenta y tratar de buscar en qué lugares están estas ferias para apoyar a las ferias, apoyar a los productores y también para nosotros colaborar con que baje la inflación. No es solamente echarle la culpa a alguien, sino que podemos hacer algo por eso. En este caso, bajar el precio de todos estos productos básicos que nombrábamos. 28 productos que van a estar vendiéndose con esta canasta ahorro en 60 ferias de todo el país.